Acá estamos, mira, un poco indignado, la verdad, porque el día martes pasé por la terminal, tenía que hacer algunas cosas por ahí, y me encuentro en el patio delantero, digamos, el patio que está mirando hacia la Municipalidad de Carlos Paz, enfrente de la fuente esa hermosa que han hecho con el mural ese. Uh-huh. Había, por un lado, uno de los postes de la luminaria, de esas que tienen ahí, estaba tirado en el piso, que estaba roto, estaba partido, porque claramente está mal instalado, porque se lo come la humedad, se derrumbra todo el poste y se terminó cayendo. Y tenía los cables también ahí puestos que iban para adentro de la lámpara. Y me doy vuelta y atrás mío había un cable subterráneo de esos violetas o lilas en el piso. Tenía un empalme de sus tres cables correspondientes, hecho con cinta aisladora simplemente, y estaban tirados ahí. O sea, y aparte una encintada muy precaria, muy así nomás, ni siquiera era, viste, algo completamente precario, algo que lo hizo una persona que claramente no tiene conocimiento sobre seguridad eléctrica y no somos conscientes de lo peligrosa que es la electricidad. Tuvimos este caso de este chico que falleció en la plaza hace poquito, se electrocutó, sí. Un niño, y esos casos se viven repitiendo en Carlos Paz, en todos los establecimientos, en públicos y no públicos. Y claramente acá hay una ausencia total del Estado, porque encima yo el día martes, en mi estado de indignación, llamé al 147, en realidad primero fui al ARCEP, que está ahí en la terminal. Sí, en la terminal. Los del ARCEP se lavaron las manos y dijeron, ah, no, eso tenés que reclamar a la MUNI. Y le digo, pero pará, ¿cómo voy a denunciar a la municipalidad en la propia municipalidad? Es como que yo me roben y yo voy a la policía y me dicen, no, andá a hablar con el que te robó, denuncialo con el que te robó. ¿Entendés? Como ridículo. No me quiso atender el señor del ARCEP, se quedó muy cómodo, sentado mirando su celular en su oficina. Entonces yo le dije, bueno, mirá, voy a llamar a la municipalidad. Llamé a la municipalidad, al 147, me atendieron muy bien. Me dijeron que ese mismo día lo iban a solucionar, iban a mandar a alguien del área correspondiente a solucionarlo. Bueno, dije, por lo menos me escucharon, me prometieron que se iba a solucionar, me quedé más tranquilo. Sí. Ayer tuve que pasar de vuelta por la terminal y dije, bueno, a ver si lo arreglaron. Y me encuentro con que no lo arreglaron, y no solo eso, sino que sacaron el poste y dejaron los cables del otro poste en las mismas condiciones. Empalmado, tirado sobre el pasto, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de caja para tapar eso, sin ningún tipo aviso de que hay peligro eléctrico, nada. Simplemente dos cables subterráneos empalmados ahí, que yo no sé si esos cables están vivos o no, si tienen corriente o no, claro. Pero lo cierto es que si eso tiene corriente, cualquier niño que viene se queda pegado ahí. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces es una falta de respeto y demuestra la inoperancia y la falta de control que tiene la municipalidad. Claramente no les importa porque enfrente, en ese mismo momento, estaban armando un escenario enorme para hacer no sé qué evento se viene ahora en Carlos Paz, en la municipalidad, y todos sabemos que eso requiere una cantidad de dinero importante, armar un escenario de ese tamaño, había más de 20 personas trabajando ahí, donde es maquinaria, después tienen que traer el sonido, todo, hay una inversión enorme de plata ahí, y no tienen tiempo ni dinero para mandar a un electricista a que deje esos cables, uh-huh, por lo menos en condiciones, que los tapen, que los escondan, que pongan una tapa protectora, algo. Sí, estaba pensando, cuando decías esto de que no hay ninguna señalización, se podría poner como mínimo un cartel de peligro, una cinta, para que no se circule por ahí hasta que se resuelva el problema, si no tienen la agilidad para hacerlo de manera inmediata apenas realizaste vos la denuncia, ¿no? Pues ya han pasado, claro, 3 días de esto. Mínimamente cortame un bidón y ponémelo arriba de dado vuelta, ¿me entendés? Que tape los cables y poné un cartelito de peligro eléctrico, algo, ¿viste? Nada, están ahí los cables. Entonces, como que yo no voy a ir a la municipalidad a quedar encima como un tonto, porque claramente se me van a reír en la cara, si yo ya llamé y no hicieron nada, ¿qué voy a ir a la municipalidad para que encima sepan quién soy y después se la agarren conmigo? Porque encima tienen eso, que son, te agarran de punto después. ¿me entendés? Entonces, ¿qué me voy a exponer yo ante la misma municipalidad para que después me tilden de...? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, de todas maneras, vos la denuncia correspondiente la hiciste, digo, llamaste al 147 y ya tendría que tener curso ahí la resolución del problema. Tal cual, y tendría que verse inmediata, porque es una cuestión de seguridad pública, habiendo habido un caso de un chico que se electrocutó en una plaza hace muy poco tiempo, y no es el primer chico, no es el primer caso que ocurre de electrocución en establecimientos públicos o privados, ¿no? Uh-huh. De establecimientos de concurrencia pública, ¿no? Entonces es como que hay un historial en Carlos Paz de hacer la mirada gorda para otro lado con el tema de las inspecciones, o será que los inspectores son unos inoperantes totales, capaz que son técnicos agrónomos y están haciendo conducción eléctrica, no sé, pero la cuestión es que es un desastre el tema de la seguridad eléctrica en todo Carlos Paz, porque aparte vos salís a caminar por Carlos Paz y te hartás de ver postes de luz con las tapas de los cables abiertos y los cables abiertos al acceso de cualquier niño que lo pueda agarrar y lo pueda manotear a eso. ¿Entendés? Entonces hay un claro desgano de que haya un control de seguridad real, ¿no? También como pasó cuando falleció este chico en el teatro, al día siguiente que falleció el chico en el teatro, salieron todos los boliches y bares de Carlos Paz a arreglar sus instalaciones eléctricas. Entonces claramente tenían todo fuera de regla, ¿me entendés? ¿Y por qué tienen fuera de regla las cosas? Porque nadie las controla. Porque nadie viene a decir, señor, usted no puede trabajar así, ¿me entendés? Entonces claramente hay una falta total de voluntad del municipio de hacer un esquema de seguridad eléctrica real. ¿Entendés? Entonces, a mí no me queda otra que por lo menos dialogarlo con ustedes y hacer una exposición pública, porque la verdad es que esto es una falta de respeto a todos los ciudadanos, no se salva a nadie. Es una falta de respeto a todos. No discriminan por clase social, no discriminan por color, es una falta de respeto a todos. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo por lo menos quiero dejarlo acá, asentado. Sí, está claro. Compartimos esta extensión que vos haces de la situación, diciendo si la terminal de ómnibus, que es el punto turístico por excelencia de mayor movimiento durante el verano, porque ingresan vecinos y vecinas y egresan todo el tiempo desde allí, y así también turistas, esto en otros puntos de la ciudad puede estar pasando de la misma manera, pero con menor visibilidad, digamos. Exacto. Entonces, vos decís, uno de los lugares más transitados que los países está así, imagínate cómo pueden estar los lugares que están más precarios, los lugares que no tienen acceso a un reclamo municipal, la gente que está en situaciones más precarias de vida, debe ser espantoso el estado que quieren tener esas cosas. Entonces, bueno, yo agradezco el espacio y espero que sirva, que haya alguien escuchando, que tenga un poquito de conciencia, porque acá tampoco es de la cuestión no es de, ay, los malos son la municipalidad. No, la cuestión es que acá estemos seguros todos y podamos circular y los niños puedan circular por la calle sin que haya ningún tipo de accidente, que son completamente prevenibles. ¿Sí? Te agradecemos ahí el testimonio, que nos hayas podido acercar también el video donde denunciás esta situación. Han pasado días de intensa lluvia también, particularmente, que complican aún más la situación, me parece. Lluvia y después sol, que eso hace que la cinta aisladora, eso se va resquebrajando, el pegamento se va perdiendo, se va resbarando, se va derritiendo y eventualmente se termina saliendo esa cinta aisladora en la condición en la que está. Porque te digo, no sé si lo viste el video, está claro que está hecha de muy mala gana encima ese empalme, esa protección eléctrica, ¿entendés? Entonces, es eso, ¿viste? Que pongan gente de última capacitada y con conciencia, porque eso lo hizo alguien que no le importó, que dejó los cables tirados, porque de última lo podría haber metido para dentro del caño de donde salen los cables y dejarlo tapado con un hilito para después sacar el cable, ¿viste? O sea, la persona que lo hizo claramente no tiene ni la menor idea de lo que es la seguridad eléctrica. ¿Entendés? No tiene conciencia de lo peligroso que es la electricidad, porque si no hubiese dejado eso así. ¿Entendés? Entonces, bueno, un poco eso. Yo les agradezco el espacio y todo el trabajo que hace y toda la movida que hacen. La verdad es que no es único lo que ustedes hacen y tienen que seguir siempre. Fuerza.